Cortaste nuestros días tan felices. Cuando yo más te amaba te alejaste. Volviste nuestras fotos cicatrices. Me ilusionaste y luego me trataste como un perro. Dijiste que no diéramos un tiempo. Yo ya no siento ganas ni de odiarte. Gasta tus lágrimas en otro cuento. Me lastimaste, tiraste a la basura nuestros sueños. Dijiste buena suerte y te largaste. Creíste que jamás podré olvidarte. Me lastimaste y entonces te volviste mi enemigo. Y nunca más te besarás conmigo. Y que no se me ocurra arrodillarte, porque no tengo tiempo para escucharte. Para engañarme y ahora te apareces como un santo. Parece que se te olvidó mi llanto. Puedes largarte. No tengo amante desde que te fuiste. Con un beso borré tus cicatrices. No gastes tus palabras suplicando que hay alguien que sí sabe desnudarme. Si te duele ver que me perdiste, recuerda que también yo estuve triste. Aunque te supliqué, tú te me fuiste. Volviste nuestras fotos, cicatrices. Me lastimaste, tiraste a la basura nuestros sueños. Dijiste buena suerte y te largaste. Creíste que jamás podré olvidarte. Me lastimaste y entonces te volviste mi enemigo. Y nunca más te besarás conmigo. Y que no se te ocurra arrodillarte. Me lastimaste, tiraste a la basura nuestros sueños. Dijiste buena suerte y te largaste. Creíste que jamás podré olvidarte. Y yo no tengo tiempo para escucharte.